Libertadores. Por los octavos de final, esta noche Vélez visitará a Nacional de Medellín. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Feliz día del trabajo o de los trabajadores. Hoy es la fiesta del trabajo. Unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, podemos defenderla todos. Esta es la marcha, este es el canto al trabajo, entonado por el inmortal e incomparable Hugo del Carril. Tiene sus cosas, la letra, tiene sus concesiones, cierto toque derechoso que tenía también el peronismo original y también la exaltación de los trabajadores, todos juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo venías? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es un canto inolvidable. Como somos ecuménicos, primero le deseamos un feliz día a todos nosotros que estamos acá, a todos los oyentes que son trabajadores, que tienen la suerte de poder hacerlo, aquellos que estén desocupados, aquellos que se han jubilado. El trabajo, dicen que es una maldición bíblica, pero en realidad es una especie de estructura antisocial indiscutible. Como somos ecuménicos también, después ya se va a escuchar la internacional, porque son cantos, ¿no? Son cantos. Día del trabajo de los trabajadores. La versión de los trabajadores alude, y luego la columna de Sergio Viñez y lo expresará con propiedad, a las luchas, ¿no? Todo derecho es una conquista, todo recurso social que disponen algunas personas, sobre todo si son mayorías, ha sido conseguido a expensas de otras, ha sido conseguido con lucha, con sacrificios, con tensiones, con negociaciones. Nunca se consiguió nada sin luchar. Ningún derecho estuvo desde el comienzo de los tiempos establecido, y menos cuando las sociedades se complejizaron, y menos cuando apareció la propiedad privada. El peronismo tuvo en la Argentina esa doble versión o ese doble sesgo, y alguno más si querés, que aparece en el canto al trabajo. Es decir, por un lado la idea de que en alguna época se recuperaron, se consagraron derechos, y por lo tanto el día del trabajo se podía festejar. Esto ocurrió, casi nadie se acuerda de ese detalle porque ese día pasaron tantas cosas, el famoso primero de mayo de 1974, o sea, sí, ahí había organizada una fiesta del trabajo como en los buenos días del peronismo. Se elegía la reina del trabajo, había músicos, había locutores, creo que estaba Héctor Larrea ahí mismo, me parece que él alguna vez lo contó. Inclusive Perón lo dijo en el discurso, pero lo dijo después de haber pronunciado una cantidad de cuestiones que llamaron más la atención, hablar de los imberbes, hablar de los sacrificios de los movimientos de obrero, y no se escuchó mucho. Pero estaba la propuesta de la fiesta y estaba la respuesta de los sectores juveniles radicalizados que le coreaban: no queremos carnaval, asamblea popular. En el fondo hubo las dos cosas en forma imperfecta. Se recordará más la asamblea popular, que fue una asamblea de tensión, digamos, entre el líder y parte de sus representados. Los años, creo yo, que los años más gloriosos de la clase trabajadora argentina fueron nomás, ocurrieron nomás a partir, un poquito antes del advenimiento del peronismo elegido democráticamente, del 43 en adelante, y se prolongaron con una serie de peripecias, que es el caso mencionar, se prolongaron hasta el año 75, lo cual visto en perspectiva histórica me parece que alude a dos cosas. Lo primero, la intensidad, la profundidad, lo radical de los derechos establecidos con el peronismo, que ni siquiera gobiernos de otro signo y dictaduras, que las hubo y dos, pudieron arrancar del todo. O sea, esa estructura se mantuvo. También en un contexto internacional que fueron los 30 años gloriosos del Estado benefactor y de las políticas keynesianas, en por lo menos en una parte muy importante de Occidente. La Argentina también tomó eso, lo capitalizó y le dio un sentido, lo completó con una idea, con una serie de regulaciones, normas y derechos de defensa de los trabajadores y los sindicatos que hicieron época. A partir, tal vez del año 75, tal vez con el, creo yo, con el Rodrigazo, con la propia entropía o los propios problemas que le surgieron al gobierno peronista, aún antes de la muerte de Juan Domingo Perón, pero muy acentuado después de esta, sin duda se entró en una etapa en la cual, por un lado, la situación económica argentina no daba para sostener, y mundial, no daban para sostener la situación del Estado benefactor en las mismas condiciones, porque el mundo había cambiado, y eso lo veíamos poco. Digo, uso una primera del plural, aunque uno no era nadie, pero quiero decir, no formaba parte, había una escasa percepción interna, me parece, de ese problema o de ese fenómeno, las grandes discusiones, y después con la política absolutamente deliberada de la dictadura de arrasar con todo lo mejor que había instalado el peronismo en la Argentina. O sea, los derechos, el Estado benefactor, la organización de la clase trabajadora y demás. Uno podría decir, en mi mirada, que por supuesto es opinable, esos fueron los mejores años de la clase trabajadora en la Argentina, entre otras cuestiones, porque había orgullo de pertenencia, que sigue habiendo, porque había pleno empleo, que es una cuestión muy importante, porque en general el que tenía laburo paraba la olla, o sea, es decir, trabajar alcanzaba para comer, cosa que, dato que luego dejó de tener vigencia plena. En la Argentina hay gente, y hay todavía, gente que trabaja y no puede del todo parar la olla, ¿no? O sea, en esto la Argentina fue distinta a los países hermanos de Latinoamérica y ahora está por encima, pero se le parece un poco. El peor momento de la clase trabajadora ocurrió con el embate feroz del noventista contra los derechos y luego con la caída, ahí hubo un proceso deliberado y luego con la crisis gigantesca que hizo. Quiso llaga total en 2001, en el cual, por supuesto, no todos era deliberado, pero en definitiva quienes más pagaron los trabajadores. Aprendimos entonces una hipótesis asombrosa, que es que puede haber trabajadores desocupados y que puede haber trabajadores desocupados de modo estable. Esto contradecía la tradición argentina y a esto, creo yo, nunca terminó de dar respuesta el movimiento obrero organizado. En general, el movimiento obrero organizado ha tenido, por historia, por atavismos, y luego, creo yo, por ciertas dificultades, nunca tuvo una visión de qué hacer con los desocupados, porque tal vez en sus orígenes, o durante muchos años, durante 30 largos años, un cacho más, porque la dictadura militar también trató de evitar despidos masivos, también trató de evitarlo, en fin, no se lo plantearon, y ahí queda una falta de respuestas, y queda, en fin, una serie de cuestiones por hacer. A partir de 2003, el kirchnerismo tiene una política reparadora e institucional, donde mejora mucho la condición de los trabajadores, donde se contemplan todas las situaciones, donde se establecen convenciones colectivas, aumentos de salario, mejoras de las jubilaciones, asignación universal por hijo, esta última una institución que jamás se hubiera pensado en los 70 o en los 60, digamos, porque hasta se hubiera considerado, y se consideró hasta casi su instauración como incompatible con la lógica de defender los derechos de los trabajadores. Todo eso se fue haciendo y uno tiene la impresión, y esto por supuesto es un punto de vista polémico, y si lo digo en dos palabras seguramente lo es más, que si uno dijera en qué lugar están los trabajadores en este momento respecto a la historia argentina, uno podría decir que están enormemente mejor que a principio de siglo y que no han alcanzado los estándares que tenían hace casi 40 años. ¿Hacia dónde hay que mirar entonces? Mirar al pasado es relativo, es digo, esas utopías retrospectivas son difíciles porque el mundo es distinto, la sociedad es distinta y a eso no se va a volver. De cualquier manera, si la Argentina fue eso, en la memoria colectiva están esos derechos, está el orgullo del trabajador argentino, está su enorme voluntad de laburar en la Argentina. Todo el mundo, uno puede decirlo, si hay 40 millones de personas, debe haber alguno que contradiga la regla. Pero la Argentina, su sociedad, su gente, sus hombres y sus mujeres que se han incorporado, que se incorporan desde hace mucho, pero que hace rato también viven con esfuerzo su igualdad a través del mundo del trabajo, en la Argentina todo el mundo quiere laburar y todo el mundo quiere mandar a los chicos a la escuela. Digo, estas son características fortísimas de la sociedad argentina y formidables. Y lo quiere hacer en condiciones pésimas, en los grandes momentos y en los malos momentos. Lo quiere hacer siempre. Y eso es uno de los pilares de la sociedad argentina. Por eso, uno, más allá de todas las discusiones y todas las cuestiones, uno en este día saluda la capacidad de trabajo de los argentinos, saluda a su voluntad de laburar, saluda a la creatividad y al esfuerzo de todos los trabajadores que han sostenido sobre sus hombros el país en las buenas y en las malas. Un saludo a todos, un saludo a nosotros también, el mejor deseo y ojalá que las cosas sigan mejorando y haya cada vez más trabajadores que, como en algún momento, con su laburo puedan parar la olla y garantizar la sobrevida, la educación, una vivienda digna, en fin, ciertos derechos accesorios que vienen con eso, y que algún día, tal vez en la Argentina, vuelva a haber trabajo decente para todos y la existencia de desocupados sea sencillamente un mal recuerdo. Tiene sus bemoles, insisto, porque hay que compartir al pie de la letra todas las palabras del canto de Hugo del Carril, pero qué pedazo de marchas que hacía Hugo del Carril. Que decir, qué momento y qué tradición, y ahí estaba todo. Gabriela, buen día. Buen martes, buen día del trabajo. Buen martes de feriado. Gracias por estar acá. La consigna musical sigue siendo Canciones con Gerundio, cantando el trabajo, evocando al trabajo. Trabajando, esas no existen, pero vos conocés. Qué buena la reivindicación del gerundio, ¿eh? Eso. Sí, siempre que no gerundio. A gerundiar. Se la pasa, claro, a gerundiar. Esa cosa, uno se usa el gerundio, usemos el gerundio. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, también nuestra línea nacional y federal, 0810-222-0870, nuestro Facebook, Gente de a Pie, y nuestro blog, donde pueden encontrar algunos fragmentos del programa, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Análisis objetivo, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio, en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Sergio Viñeschi y el prólogo respectivo, la música que cuadra, vamos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y más. Alcémonos todos a grito, viva la internacional. Bueno, bajen el puño izquierdo. Esta marcha también es un pedazo de marcha y está traducida a prácticamente todos los idiomas del mundo. Y hace referencia a la Internacional Socialista. Y contar un poco la historia del primero de mayo es sin duda remontarse a los mártires de Chicago, que tiene que ver con la forma que adquiere la revolución industrial en Estados Unidos. Para fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad más numerosa de Estados Unidos y sin duda la ciudad obrera, el lugar en donde se desarrollaba las fábricas, los ferrocarriles, etcétera. Hay algunas descripciones de cómo vivían los obreros durante esa época que son aterradoras. Lo ha relatado Federico Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra, Thompson, Hobsbawm. Condiciones laborales impresionantes, 18 horas de trabajo, sin derecho a sentarse, asfixiados en el humo y en los gases tóxicos de las fábricas. Pero hay una consigna que ya desde 1829 daba vueltas, buen provecho, Veras. Desde 1829 Gracias. Daba vueltas en Estados Unidos, que es pedir una jornada de 8 horas. La consigna era sencilla: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio creativo, de lo que sea, de vivir. El sindicato principal que tenía Estados Unidos se llamaba Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que no suena muy proletario. Y la que se le oponía era la Federación Estadounidense del Trabajo, que era de carácter anarquista, que no estaba reconocida, pero era la que la mayoría de los obreros se había afiliado. No quiero ser cabalista con el tema de los números, pero en un congreso... Cabalista con Belarga. Por la cábala. ¿No? Sí. Cabalista con Belarga. Sí, la cábala, exactamente, los números. Pero en un congreso del 17 de octubre de 1884, es increíble esa fecha, 17 de octubre, de 1884, se reúnen los trabajadores estadounidenses y deciden que si para el 1 de mayo no se ha generado ya que la jornada laboral sea de 8 horas, iban a la huelga. Tenían como antecedente que el presidente Andrew Johnson de Estados Unidos había hecho una ley y la habían aprobado para que se trabaje 8 horas, pero ningún empresario la cumplía. Y por lo tanto, ese 1 de mayo amenazan con ir a la huelga y con la sola amenaza los empresarios le conceden el derecho a 200.000 trabajadores, pero a la otra mayoría no. Y 200.000 también entran en la huelga. Por supuesto, no pasa nada. Y por lo tanto, el 2 de mayo y el 3 de mayo empiezan las movilizaciones en Chicago. Y la represión es feroz. La prensa hablaba de desacato, delirio. En un diario llegan a decir, pedir 8 horas es como pedir que le paguemos el sueldo sin que trabajen. ¿Cómo pueden tener el tupé de pedir una cosa por el estilo? La cuestión es que la represión es muy feroz. Y el periodista August Spitz, ni bien ve que caen obreros porque están utilizando armas de fuego en la represión, corre a escribir un artículo que le va a costar la vida, le va a costar la pena de muerte, en el cual denuncia lo que está viendo y lo publica. Finalmente, el 3 de mayo, lo que se llamó la revuelta de Haymarket, en una plaza con 20.000 personas, 180 policías abren fuego en forma indiscriminada. Y no solamente eso, sino que a muchísimos activistas que son puestos en prisión se los condena a muerte, entre ellos el periodista que escribió este artículo. Es impresionante y me parece como una especie de joyita el relato que en el diario La Nación hace José Martí. Relata detalladamente cómo van saliendo de sus celdas, la cara que tiene cada uno, cómo tiene cierto orgullo, cómo hasta de uno se permite bromear de una capucha que le ponen en la cabeza. Y cómo finalmente quedan los cuerpos colgando porque los han ahorcado. Este escándalo recorre el mundo y pocos meses después, muchos empresarios de Estados Unidos terminan de admitir la jornada de 8 horas. Pero el 1 de mayo se convierte en un símbolo, una bandera para el resto del mundo. Y cada 1 de mayo se declaran huelgas en todo el mundo. Este hecho hace que hasta el día de hoy, el Día del Trabajo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, la mayoría de los países que dependen, que eran colonias inglesas, se celebra el 1 de septiembre como el Día del Trabajo, no del Trabajador. Hay una sutil e importante diferencia. Pero como jornada de lucha, la Internacional Socialista y un montón de movimientos en todo el mundo empiezan a pedir la jornada de 8 horas. Ni siquiera es un determinado salario, es simplemente que se pueda trabajar 8 horas. Esto cuesta represión y muerte en todo el mundo. Y finalmente, una especie de... Uno lo lee hoy en día y no lo puede creer. ¿Cómo son tratados los europeos en Estados Unidos? Polacos, italianos, españoles. Con la misma virulencia y la misma falta de respeto con que hoy los europeos tratan a los inmigrantes musulmanes, árabes, africanos. En la Argentina se da un hecho particular. En los primero de mayo, los actos que la mayoría se hacían en Plaza 11 se tienen que hacer en varios idiomas. No se entienden entre sí. Y entonces está relatado en los diarios de la época como subía un polaco y lo hacía, los demás aplaudían, pero no entendían nada de lo que estaba hablando. Se subió un militante italiano, se subió un militante español. Y también las jornadas tenían fuerte represión. Lo que sí había era una fuerte identidad de los trabajadores. Yo creo que, más allá de todo el relato que muy bien hizo Mario, una de las cosas más fuertes que dejó la dictadura y luego el menemismo es la pérdida de esa identidad de los trabajadores en sí mismos como trabajadores. De hecho, un discurso muy común es decir que ya no hay tantos trabajadores como había antes. Y puede ser cierto en términos tradicionales, en términos de un obrero formal o incluso en términos del movimiento obrero organizado. ¿Pero qué es un cartonero? ¿Qué es un trabajador informal? ¿Qué es un vendedor de esos que pone la alfombrita en la calle Florida? Un cuentapropista no es. Siempre hay un capitalista atrás que los está empleando. Lo que sí ha disminuido muchísimo es la conciencia, incluso entre la clase media. La conciencia de considerarse trabajadores, que tiene que ver también con el orgullo de considerarse trabajadores. Sin embargo, hoy, viajando en el tren, viniendo para acá, escuchaba, como decían, feliz día, feliz día. Un cierto orgullo de ser trabajador que por ahí no se termina de traslucir cuando se tiene que transformar en un discurso político. Pero sin embargo, esa memoria histórica ha quedado, y yo también quiero saludar a todos los trabajadores y a mis compañeros en este día. Sergio Viñeschi. La tierra será paraíso, patria de la humanidad. Arrojémonos todos en la lucha. Nora Veira, feliz día del trabajo de los trabajadores, de las trabajadoras, de las compañeras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día para todos y todas. No, la verdad que es, bueno, reivindicar eso, la posibilidad de lo que vos decías al principio del trabajo como un vertebrador de la vida de cada persona. Me parece que eso, cuando en la Argentina se vivían épocas de desocupación masiva, como ahora se están viendo los índices que reflejan la situación en España, uno toma conciencia de lo que es la vida de alguien que no encuentra trabajo, que no sabe qué hacer con su rutina, que no es solo lo económico, no es solo el mantenerse, el poder autoabastecerse, sino qué hacer con el tiempo, sentirse útil y tener saberes que no se puedan emplear porque hay un sistema que no da cabida al ser humano. Me parece que cuando se pierden esos derechos es cuando más se lo valoran. Generalmente esto sucede. Y también cuando se logran esos derechos es cuando más aparecen nuevas exigencias, porque se ha logrado un piso y a partir de entonces uno tiene el deber de seguir queriendo estar mejor. Y en esa puja de intereses creo que la posibilidad de festejar el Día de los Trabajadores es realmente uno de esos días que vale la pena recordar y festejar para todos, aunque sea trabajando, que no es lo que uno más deseo tiene de hacer el Día del Trabajador, pero bueno, es una forma de estar todos juntos y compartir esta ceremonia cotidiana, de también saber que del otro lado están los oyentes que son trabajadores y nos acompañan siempre. Así es. Y cuando amaneció el gobierno, la presidencia de Néstor Kirchner, en realidad en su asunción, vino a la Argentina, vinieron varios mandatarios de otros países, entre ellos Fidel Castro, que dio una una resonante charla en la Facultad de Derecho. Y entonces se escuchó a Fidel decir una cosa que uno no, una palabra que en la Argentina no se usaba mucho y que luego en verdad el presidente Néstor Kirchner y muchos a su era o muchos empezamos a usar, que es la expresión de autoestima. O sea, la palabra autoestima es una palabra, digamos, convencional para, digo, en jerga cotidiana, por lo menos se ha hecho, pero la idea de la autoestima como un factor político, digamos, no era por ahí la más utilizada. Hay otras más sonoras, los derechos, la soberanía, qué sé yo, ¿no? Es decir, etcétera. Pero la autoestima, y ciertamente en el proceso de digamos, desbaratamiento del aparato productivo argentino y de pérdida del trabajo, la pérdida de la autoestima de las personas y las estructuraciones familiares y personales fueron una de las características más fuertes y más notorias, digamos, de lo que se padeció. Y también en ese sentido, y nosotros acá en Gente a Pie hemos recorrido docenas de historias bien en ese sentido, las mujeres sostuvieron la llama en algún sentido, es decir, tal vez en estructuras familiares más o menos convencionales, como el hombre como gran proveedor que perdió el trabajo, el padre de familia perdió, quedó desestructurado y sin reacciones, y fueron las mujeres las que más contribuyeron a reacciones de las cuales la Argentina tiene una enorme capacidad, comedores comunitarios, lugares donde agruparse, es decir, y nos hemos recorrido docenas de estas cuestiones. Y esto también formó parte de nuestro país. Me gustaría recordar, muy a la pasada, porque hablé del peronismo, que el peronismo en su discurso inicial tenía por lo menos dos vertientes, digo, que en Juan Perón aparecían de modo alternativo, o sea, el trabajo como realización, la institucionalidad y demás. Perón era un gran defensor de su propia gobernabilidad, como es obvio, y la palabra de Evita, digo, ahí, que era, digamos, una palabra flamígera y de lucha, ¿no? Es decir, recordé recién ahora, lo que está muy mal, pero de cualquier forma puedo decir, el último mensaje navideño de Evita, ya en el hecho en el que no se separaría, el cual, entre otras palabras, hablaba de la condición de los trabajadores y hablaba del amor y de la paz, y decía: el día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y los privilegiados. O sea, hablaba de felicidad, pero después hablaba, digo, algo así como lucha de clases. Y uno evoca y memora también que en el discurso de Juan Perón, que era muy minucioso, hay por lo menos dos versiones acerca de lo que es la columna vertebral del peronismo. Una es el movimiento obrero organizado, otra es la clase trabajadora. A mí siempre me convenció más la segunda, aún en épocas en que el movimiento obrero organizado representaba y condensaba toda la clase trabajadora, porque casi en este momento aún me parece más precisa y más definitoria. Sí, la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente se da de palos con el trabajo dignifica. Claro. Sin embargo, es verdad que cuando faltaba trabajo en la Argentina, que faltaba masivamente, no solamente era un problema de parar la olla, hubo tanta gente que se deprimió, tanta gente que se empastilló, etcétera, etcétera. El rol del trabajo, en cierta forma, si uno se puede realizar en él, es muy sanador. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buen día. Es un mensaje para Mario Weinfeld, del programa de Radio Nacional. La siguiente frase: ¿qué pasa, general? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Te habló Alfredo Oscar de Aero. Chao. Florencia Belda, buen día del trabajador y la trabajadora. Sí, Weinfeld, lo lamentable es que todavía las mayorcitas como yo de 50 no conseguimos trabajo. Esperemos un poco más. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Quiero saludarlos en este día a todos. Soy Jane, antes rusa de Villaluro, ahora rusa de Almagro. Un beso muy grande, un gran abrazo. Y celebremos los trabajadores y las trabajadoras que estamos viviendo mejores tiempos. Un beso muy grande. Este es un mensaje para Mario, Nora, todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por pasarnos la marcha del 1 de mayo por Hugo del Carril, y muy buen día del trabajo para todos ustedes. Un beso, Sonia de Belgrano. Chau, chicos. Buen día, soy María de Quilmes. Me encantó la introducción del doc Mario. Ojalá todo lo que él dice se cumpla, que haya trabajo pleno, que es lo más hermoso que puede haber. Les mando un afectuoso saludo a todos ustedes, programa hermoso, a los chicos de la producción, feliz día del trabajador para todos. Un cariño para todos, hasta pronto. Sí, buenas tardes, mi nombre es Emilce. Bueno, para el tema musical, La Masa por Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez. Un abrazo, feliz día del trabajador, chao. Sí, buen día, Mario. Feliz día al trabajador. La memoria popular lo dice. Compañera, compañero, por todas las conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Graciela de Caballito. Sí, buenos días, gente de a pie. Bueno, soy Alfredo de Aedor. Hoy, todos los días, ustedes, yo soy oyente y ustedes son los de la radio. Hoy somos todos trabajadores. Feliz día, estamos juntos. La verdad que muy buena la marcha del compañero, la marcha del trabajador, y muy buena la marcha de la internacional. Bueno, gracias, siempre los escucho. Feliz. Las noticias en Radio Nacional, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimos, humedad relativa del ambiente, 57%, el cielo está algo nublado. Evo Morales expropió la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional anunció que, como un justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales, nacionaliza la transportadora de electricidad. Lo anunció en un acto del Día del Trabajador en el Palacio de Gobierno en La Paz. Hilda Garré destacó el desafío de crear nuevas instituciones de consenso y participación de los trabajadores. La ministra de Seguridad planteó que los argentinos se encuentran en condiciones de avanzar hacia formas superiores de participación en la estructura productiva. En este sentido, destacó la necesidad de crear espacios institucionales de concertación que desplacen los vínculos clientelares del sindicalismo empresarial originado en el neoliberalismo. Tránsito. Más de 1.016 autos por hora vienen por la ruta 211 de la costa atlántica. En la Buenos Aires, La Plata, el tránsito es intenso sin ningún tipo de inconvenientes y hay que circular a 80 kilómetros por hora. Puente Zárate, Brazo Largo, mucho tránsito de camiones. Recordemos que de 18 a 24 está prohibido el tránsito de camiones en todo el país. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El futbolista Juan Román Riquelme trabajó en forma diferenciada, pero igualmente será titular en Boca mañana en el partido de Copa Libertadores de América frente a Unión Española a las 7:30 de la tarde. Orión, Franco Sosa, Schiavi, Insaurralde y Clemente Rodríguez, Ledesma, Herve, Serviti, Riquelme, Zitanich y Silva. En Buenos Aires, un informe de Nicolás Álvarez para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Actualizando los datos del tiempo, 16 grados 4 décimos la temperatura, 53 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. Por ahora apenas subrayamos lo que dijeron los compañeros del servicio informativo, pero digo, porque en algún sentido una parte de la información se explica sola, y otra habrá que buscar datos y referencias, cosas que estamos tratando de hacer. El presidente de Bolivia, Evo Morales, el primero de mayo, día no azaroso, expropió la filial de una empresa energética española. Cualquier semejanza con otras realidades no es pura coincidencia. Se llama Transportadora de Electricidad S.A., es filial del grupo Red Eléctrica de España. Y sí, los españoles pataleaban porque acá fueron Julio De Vido y cuatro funcionarios de traje y corbata a no, digamos, a impedir que, digamos, que se llevaran, que se vaciaran físicamente la empresa, sustrajeran información o materiales. El Evo fue un poquito más directo y ordenó a las Fuerzas Armadas ocupar las oficinas, digamos, de Transportadora de Electricidad S.A. Y uno imagina, con todo respeto, cómo estarán corriendo en España con esta cuestión y las asociaciones que se harán. Nosotros también hacemos esas asociaciones, las mismas que hacen los otros. La diferencia pequeña es que a nosotros nos parece bien. Un poquito escuchando música, Gabriel. Sí, yendo para el norte, porque Jujeño, Bruno Arias trae Guanuqueando, lo pidió Cecilia Fernández. Thank you. voces y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón, y entre rampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando un cielo, un cóndor va. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo, publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 11 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Un poco dormidita, pues yo me tomé el feriado en serio. Y después era de mentira. ¿Cómo temía? Bueno. La semana pasada les había presentado y recomendado fervientemente el libro de Mariana Eva Pérez, Diario de una princesa montonera, que también se presentó el viernes pasado en la Feria del Libro. Y había quedado pendiente, colgado, otros libros de escritores que, además de ser escritores, son hijos de desaparecidos, algunos militantes, otros no. Y algunos escriben sobre su experiencia, otros no. Pero más allá de las diferencias y las diferentes historias y los diferentes estilos de los libros, hay algo que es totalmente imposible de dejar pasar, que es el hecho de que hay muchos. También hay muchos cineastas, digamos. Hay realmente una clarísima tendencia a que los hijos tengan una necesidad de expresión que se traduce en ser autores de alguna manera o de otra, y que en muchos casos además tengan un altísimo nivel que no tiene solamente que ver con el testimonio, sino con la calidad de los textos. El primer libro que les quería recomendar, les aclaro, hago un pequeño paréntesis, que hice una en el blog de Gente de a Pie, que por supuesto no recuerdo, lo dirá luego Gabriela, que tiene más memoria y mejor voz. No me acuerdo bien cómo es la dirección, pero luego ella lo dirá. Es una pequeña guía donde pueden ampliar el repaso que puedo hacer. Pero el primer libro quizá que les quería recomendar es La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba. Laura Alcoba ahora acaba de editar otro que se llama Los Pasajeros, de Lana C., que también es un libro sobre los años 70. Pero La Casa de los Conejos tiene, para mí, un plus de interés. La Casa de los Conejos es, en primera persona, un testimonio, la palabra testimonio es extraña, pero supongamos de recreado, de los años de la clandestinidad de ella, de Laura, entre el 75 y el 76 aproximadamente, en La Plata, en principio junto a sus dos padres, los dos clandestinos en La Plata, luego su padre cae detenido y con su madre. una clandestinidad que culmina con el exilio de ella y de su mamá a Francia, donde Laura Alcoba vive. Laura Alcoba escribe en francés, no escribe en castellano. Es traducida aquí por Leopoldo Brizuela. Y esa casa, que es la casa de los conejos del título, la última casa donde está clandestina, es la casa Mariani Teruggi, la casa donde estaba el hijo Chicha Mariani y su mujer Diana Teruggi. Ella cuenta ese, se llama la casa de los conejos porque la forma de, ahí se hacía, se imprimía Evita Montonera y la manera de explicar el diario y la manera de explicar todo el movimiento que había por la imprenta y por los paquetes que salían era tener un criadero de conejos. Laura cuenta esa clandestinidad que es muy claustrofóbica y muy desesperante, pues está contada desde la mirada de un chico que entiende y no entiende, porque ya le explican todo lo que sucede, pero de todos modos no entiende y se le pasan cosas permanentemente que los pueden delatar y la retan mucho y es una situación terriblemente tensa porque hay, por la fuerza de las circunstancias, piden de ella que se comporte como una adulta y tiene 8 años. Y el final de la novela no es solamente el momento del exilio, sino la vuelta de Laura a esa casa, una casa que fue luego asaltada en un operativo muy espectacular, donde creo que estaban Suárez Mason y Camps, fue una cosa, y de donde se llevan a Clara Naí, o por lo menos es lo que nunca apareció. Sí, la semana pasada justamente entrevistamos a un exconscripto que declaró en el juicio que él vio como uno de los paramilitares se llevaba a un bebé con vida de ese operativo en el cual asesinaron a todos. Claro. El recuerdo de Laura es de Diana, de su mamá embarazada hasta el final, pero ya estaba exiliada cuando nació la criatura. Pero el final es la vuelta de ella a esa casa con Chicha, ver la casa, completar sus recuerdos, entrevistar a gente y de alguna manera cumplir con una promesa que le había hecho a la madre de esa niña, de recordarlas, de hablar de ella. Esta novela es una novela barra testimonio preciosa, porque además tiene un estilo Laura Alcoba notable. Está editada por Edasa, se consigue la nueva novela de ella, que es Los pasajeros de la Nace, es una reconstrucción del viaje de sus padres a Cuba, anterior a estos hechos. En ambas novelas, además, lo que todo el tiempo se juega es el tema de la identidad. En La casa de los conejos ella cambia todo el tiempo de apellido, de nombre, no puede decir el nombre a esta, en la escuela no sabe bien qué decir, y en Los pasajeros de la Nace, lo que ella también pone en cuestión es si ella nació en Cuba o nació en la Argentina, cosa que ella no sabe porque tiene un certificado de nacimiento falso, fraguado. La preocupación, creo, principal de Laura Alcoba en ambas novelas es el tema de quién es ella en el medio de esta infancia, porque además ella está trasplantada a Francia y esto, escribe en francés, vive en francés, es profesora en la Universidad de Nanterre, etc. Este es una autora y sus dos novelas que me parecen sumamente interesantes. Pero un otro registro completamente distinto está Félix Brussone, que tiene un libro de cuentos que se llama 76, publicado por la editorial Tamarisco, y luego una novela que se llama Los topos, que está publicada por Mondadori. Esto es completamente distinto porque Los topos son cuentos más o menos realistas, pero sobre cuestiones muy prosaicas. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que se trata de un protagonista que no sabe qué hacer con la plata de la indemnización, por ejemplo. No sabe si arreglar la casa o comprarse un camión que necesita para su reparto de artículos de limpieza, creo que es. Y es un cuento sobre eso, un cuento realista sobre eso, pero es algo que no estaba dicho en la literatura argentina, un poco porque las indemnizaciones son tabú, entre comillas, pero un poco sí. Otro poco porque es como, bueno, vamos a hablar de algo tan prosaico como qué hacer con la plata. Bueno, sí. Y es un notable libro de cuentos. Y luego Los topos es una novela cómica, este deriva hacia lo inverosímil, hacia el delirio, donde un hijo de desaparecidos conoce y se enamora de otro hijo desaparecido, hija, perdón, de desaparecidos, que es una travesti que se llama Mayra, cuyo objetivo en la vida es matar a los represores. Y es una novela cómica, pero que tiene en su núcleo, además de la cuestión de la identidad, obviamente, que es, atraviesa todos estos textos, tiene en su núcleo el tema de por qué, preguntarse el por qué nunca un personaje como Mayra apareció, o sea, este personaje vengativo, ¿qué pasó? No cuestionado en el mal sentido de decir qué pasó está mal, sino sencillamente preguntarse ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Otra novela también completamente diferente es Perder, de Raquel Robles, que es una novela que no tiene nada que ver con los años 70, sino se trata de una mujer que pierde a su hijo, se muere su hijo. Pero lo que todo el tiempo recorre las páginas de esa novela es una sensación de lo irreparable. Hay algo de lo que ella está hablando, más allá del drama de la pérdida de su hijo y de lo que transcurre en la novela, habla todo el tiempo de algo que no se puede solucionar, de un vacío, de un dolor que no se puede solucionar y que eso trasciende a la trama de la novela y que parece estar hablando de otra cosa. Y eso no es solo porque uno sepa de la biografía de Raquel, sino es algo muy claro en el texto. Completamente distinto, y la otra vez decía Mario que esto es en algún sentido un triunfo, de que sean todas las historias tan diferentes. Está Soy un bravo piloto de la nueva China, de Ernesto Semán, que a lo mejor incluso Mario puede hablar más que yo. Es una que efectivamente es una novela que combina elementos autobiográficos del propio Ernesto, que es hijo de que tiene el padre desaparecido, con elementos de reconstrucción de la historia del padre, algunos también tomados la realidad y otros imaginarios o relativamente imaginarios, porque Ernesto combina esa historia con hipótesis o imágenes que puede tener sobre la desaparición del padre, y luego tiene toda una dimensión onírica y muy particular. Es muy interesante, tiene varios registros, tiene momentos muy tremendos y tiene un personaje gigantesco que es la madre, o sea, la viuda de Elías Semán, aunque la novela nunca se llama así, es más, en la novela tiene un giro que en algún momento el personaje desaparecido lo conoce al padre Ernesto Semán y lo menciona a la pasada. Pero es evidente que es él, y Ernesto inclusive mecha imágenes familiares. O sea, en el libro hay fotos, ahí sí, fotos familiares, recuerdos y demás. Y hay un personaje fortísimo, que es la madre, que era una militante como el padre, la relación con sus hijos, las palabras y su propia muerte, porque la madre muere tras un largo cáncer hace relativamente poco tiempo, cuando los hijos tienen la edad que tienen Ernesto, 30 y pico de años, son dos varones. Es una novela notable, de la que en Página 12 creo incluso escribió Ricardo Piglia. Así en un momento dice, está, que entra dentro de la tradición de las cartas al padre. Totalmente. Esto es totalmente así. Y por último, hay un libro de cuentos de una joven escritora que se llama Lola Arias, Los Postnucleares, se llama el libro de cuentos, lo publicó MC. El libro de cuentos tampoco referencia directamente los años 70, pero la cuestión de la identidad es absolutamente persistente en los cuentos, todos los cuentos se tratan de eso. Aunque se traten de una, hay cuentos sobre una mucama, hay cuentos que transcurren en un futuro de ciencia ficción, pero la preocupación es esa. Y en ese sentido, Lola Arias, que además es dramaturga y es un personaje a seguir, hizo hace unos años una obra de teatro increíble, imperdible, que se llama Mi vida después, que si la vuelve a poner en las tablas, también les recomiendo fervientemente, donde 6 personas que vivieron su infancia en los años 70 reconstruyen la vida de sus padres con fotos, cartas, ropa usada, anécdotas, hablan de ellos constantemente. Y no todas las vidas que reconstruyen son las vidas de militantes o las vidas de militantes asesinados. Son sencillamente 6 que vivieron en los años 70. Una es hija de un militante del ERP, otra es una chica que su padre era empleado de banco, una hija de exiliados. Son diferentes experiencias de los años 70 contadas en primera persona por personas que son, son actores, pero las historias son reales. Es lo que se llama un biodrama. Es un drama, pero basado en la vida real. Lola Arias, además, es cantante, es una poli, es poliartista. Pero su libro de cuentos es notable, pero su obra de teatro en este sentido es la que referencia más claramente su experiencia. Y hace poco, quería agregar solo apenas como una nota al pie, acaba de terminar Nicolás Privedera, es un director de cine, que hizo una notable película sobre la búsqueda de su madre, que se llama M. Acaba de tratar de estrenar, pero todavía no logró estrenar, su nueva película que se llama Tierra de los Padres. Es una película filmada enteramente en el cementerio de la Recoleta y es un constituye un diálogo entre dos visiones de país. Es una película extraña, radical, muy polémica, que vamos a ver si podemos ver o no a la brevedad, porque sí, bueno, es una propuesta que para cines tiene su complejidad. El librito de Lola Arias todavía no se los puse en el blog, se los voy a poner a continuación porque lo encontré más tarde. Y estas son mis recomendaciones de hoy. Mariana Enríquez. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Recordamos la información que vinimos dando. El presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, nacionalizó hoy, primero de mayo, la empresa transportadora de electricidad Sociedad Anónima, una importantísima empresa que maneja precisamente la red de electricidad. La información difiere un poco, 70, 70 y pico por ciento, lo vamos a mencionar, una empresa de origen español. La empresa está radicada en Cochabamba, y tenemos en línea, y nos va a ayudar a comprender y nos va a dar información al respecto, Adolfo Mendoza. Adolfo Mendoza es senador del MAS, del Partido Gobernante, y presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, amén de presidente de la Brigada Parlamentaria por Cochabamba. Senador Mendoza, muchísimas gracias por habernos atendido. Estamos en la Radio Pública de Argentina. Buen día del trabajo para todos los trabajadores y de nuevo el agradecimiento por habernos atendido en un día tan particular. Muy buenos días para ustedes y para todas las ciudadanas y ciudadanos de la Argentina. Uh-huh. Pues a la orden respecto de sus consultas. La primera consulta es cuál es la importancia que tiene esta empresa, o sea, cuál es la historia de esta empresa de electricidad en Bolivia, hace cuánto tiempo que está, qué capacidad relativa tiene en el mercado eléctrico de Bolivia y cuáles son los motivos de la decisión soberana del presidente Evo Morales. Hace ya dos décadas atrás se realizó en América Latina un conjunto de aplicaciones, de políticas que tenían que ver con el consenso de Washington. Uh-huh. En Argentina soportaron esa arremetida con las políticas económicas durante el gobierno de Menem. Uh-huh. En el caso de Bolivia, todo esto se inició en 1985 bajo la presidencia de Víctor Paz Estenssoro y luego de Gonzalo Sánchez de Lozada. Uh-huh. Gonzalo Sánchez de Lozada fue un hombre fuerte en ese gobierno de Víctor Paz Estenssoro y en ese momento, conforme a los puntos del consenso de Washington, de las llamadas reformas estructurales o de primera generación, las reformas económicas, en Bolivia se instalaron dos figuras de expropiación al revés, de pérdida del patrimonio nacional sobre empresas estratégicas. La primera figura fue la llamada capitalización. Y la segunda, la figura de la privatización. Uh-huh. ¿En qué consistía la capitalización? Era una figura disfrazada de, uh-huh, privatización que invitaba a las empresas extranjeras a incrementar el capital en empresas bolivianas, pero que en el fondo se trataba también de una privatización. Sin embargo, el Estado todavía tenía algo de tuición en términos de control. Uh-huh. Existían en el sector energético tres plantas generadoras de energía eléctrica. Estas tres plantas generadoras, dos de ellas ubicadas en el departamento de Cochabamba, fueron capitalizadas y la transportadora fue privatizada. Precisamente es la transformadora, la transportadora que ahora es objeto de la nacionalización en Bolivia. Entiendo. Esta empresa, privatizada en ese momento, tiene el 90% de las acciones del consorcio formado allí, y en realidad entonces se trata de una nacionalización total. Uh-huh. Porque no es un 50% más uno. Uh-huh. No es un 70% como se especulaba. Esta empresa tenía el 90% de las acciones. O sea, esta sería, digamos, en términos cuantitativos, que son importantes, una de las diferencias con, por ejemplo, lo que se ha hecho acá con Repsol y YPF. Pues la línea es más o menos parecida. De exactamente. Caso, existe un proceso de conciliación que se debe cumplir, porque es algo que también se prevé en la norma internacional. Claro. Es una figura distinta de la expropiación. Ustedes saben que han intentado confundir los españoles, en el caso argentino también, la figura de la nacionalización con la expropiación, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede en este caso. Se trata de la recuperación de las acciones para tener el control ya no solamente de las generadoras de energía eléctrica en Bolivia, sino fundamentalmente de las la transportadora, y en este caso de la principal transportadora de energía eléctrica en nuestro país. Uh-huh. La empresa existe una empresa nacional de electrificación que representa al Estado nacional. ¿Nos puede explicar cuáles son las incumbencias de esta empresa a la cual pasaría el control de la transportadora española? Sí, antes de la privatización con las medidas de ajuste estructural de los 80, existía la empresa estatal denominada ENDE, sí, la empresa de energía eléctrica boliviana. Uh-huh. Esta empresa fue capitalizada y en la parte de transportación privatizada. Uh-huh. Con el gobierno del presidente Evo Morales, desde el 2006 y particularmente a partir del 2009, se fortaleció nuevamente la empresa nacional de energía eléctrica estatal, la empresa ENDE. Uh-huh. Y esta empresa es la que ahora se hace cargo también con esta medida de la transportación de energía eléctrica. La empresa ENDE tiene además una característica bastante particular. Tiene subsidiarias como empresa estatal en absolutamente todos los departamentos para prever no solamente las necesidades del sistema interconectado de energía eléctrica, sino al mismo tiempo para ver los emprendimientos locales. Uh-huh. A partir de varios componentes. Una cosa es la producción de energía eléctrica con termoeléctricas. Allí existe una empresa específica que es ENDE Andina, que uh-huh. se encarga de esto. Y la tuición mayor es de ENDE en general. De lo que se trata en el caso de esta transportadora es de la nacionalización de un sector que tiene que ver no con la producción termoeléctrica, sino hidroeléctrica. Ajá. Desde dos plantas generadoras, una de ellas, la más importante, que es la de Corani, ubicada en Cochabamba. Y uh-huh. Santa Isabel, también ubicada en Cochabamba. Uh-huh. ¿Qué es lo que se espera? Estamos hablando con el senador Adolfo Mendoza, que nos está comunicado con nosotros de Bolivia. Y le pregunto, ¿qué es lo que se espera? Es decir, ¿qué es lo que puede conseguir o se espera que consiga la empresa nacionalizada que no procuraba o que no garantizaba la empresa en manos de capitales extranjeros? Tres aspectos fundamentales. como era una empresa que actuaba a partir de una línea de ganancia privada, se esperaba solamente su inversión en torno a las grandes ciudades capitales y alrededor de determinadas industrias. Entonces tenía una lógica de relación con el mundo privado para abaratar costos en el ámbito empresarial, pero no para la provisión de este servicio que es reconocido en nuestra Constitución como universal. Y el Estado ha asumido entonces este primer cambio. No se trata solamente de la provisión en términos de transportación de energía eléctrica para determinados sectores, sino la universalización del acceso a energía eléctrica. Entiendo. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que la lógica de la empresa privada identificaba determinadas porciones del territorio boliviano como susceptibles de ser los mejores clientes. En cambio ahora hay una lógica totalmente distinta. Se privilegian aquellos sectores territoriales de nuestro país que tienen menor acceso a este servicio. Ese es el segundo cambio fundamental. Entonces hay uno que es el sujeto al cual va a estar destinada prioritariamente el alcance de la transportación de energía, y luego los bolsones territoriales que son fundamentales. Y el tercer componente es el componente de la previsión. No existieron muchas inversiones, a pesar de que eso se prometió hace 20 años atrás, para el mejoramiento de la cobertura. Entonces esto podría empezar a generar apagones y restricción de acceso al servicio que ahora se van a modificar. Ya lo hicimos en términos de proyectos de generación de energía eléctrica, pero faltaba el tendido de las redes, y es algo que esta empresa no cumplía, y nosotros lo haremos a partir de esta nacionalización. Y una última pregunta para el senador Adolfo Mendoza, a quien comenzamos a agradecerle su gentileza y su claridad, que es, usted no me lo comentó, y corríjame si le escuché mal, que el derecho a la provisión eléctrica es un derecho constitucional, un derecho universal garantizado por la Constitución de Bolivia. Siendo así, en este momento, de acuerdo a cálculos aproximados, ¿cuántas personas, cuántos habitantes de Bolivia efectivamente pueden ejercer, o sea, tienen acceso a ese derecho universal? En el sistema interconectado, que es el sistema general que tiene que ver con la actividad de esta empresa nacionalizada, estamos hablando de alrededor del 60% de los hogares a nivel nacional. Hay un 20% que tiene provisión local, y hay otros sistemas muy puntuales de provisión de energía eléctrica a partir de uso de motores a diésel y otro tipo de estrategias. Entonces, la idea es abarcar al 40% restante de los hogares en Bolivia para que formen parte del sistema interconectado. Está perfecto. Senador Adolfo Mendoza, senador del MAS, presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, muchísimas gracias por habernos atendido acá, a nosotros, a la Radio Pública de Argentina. Gracias a ustedes, y pueden notar con esta medida del presidente Evo Morales que existe una tendencia a nivel latinoamericano, lo mismo que ocurrió en la Argentina, para transformar las relaciones con el capital internacional, pero sobre aquellos sectores de interés no solamente estratégico para el país, sino fundamentalmente de garantía al ejercicio de los derechos ciudadanos. Es una nueva relación, no es un lunar en América Latina, es una tendencia que deberíamos fortalecerla y apoyarla a nivel latinoamericano. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Musicalizando, Gabriel. Muy bien, Luis Alberto Spinetta le pidió a Norberto de Lanús, Seguir viviendo sin tu amor. Okay.

Ha vivido frente a los palos, mirando venir una pelota que nunca aterriza. Intentó zafar de la marca, correrse, poner la cabeza, pero no supo usar los codos. Caminó siempre por los peldaños de una escalera acostada. Tarzán en monopatín, Batman esperando el colectivo, San Martín soñando con las chicas de Divito. Y sin embargo, cuando fuma en silencio, parece a punto de encontrar la solución. Como aquella noche, en un sucio cuarto de alquiler donde saca la regla de cálculos y diseña un oleoducto inútil con jardines y caminos de los que ningún motociclista podría caerse. Pero de eso no queda nada. El dibujo se le perdió en otro porrazo y las torres ya son de otros, más rápidos que él. Discutimos en la pensión porque yo ignoraba las matemáticas y la química y volvimos en silencio, muy lejos uno del otro. Lo dejé ir adelante y todavía veo su camisa sudada flotando en la ventolera. Yo no sabía qué hacer de mi vida. Y miraba para arriba a ver si bajaba la pelota. Tenía 19 años y me sentía solo en una cancha vacía. Todavía estoy ahí, demorado con mi padre en medio del camino. Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo y estoy cerca de la edad que tenía mi padre cuando se tumbaba de la moto. Fueron muchas las caídas y no siempre lo levanté. Me gustaría saber qué opinión tendría de mí que he perdido su petróleo. Quisiera que echara una ojeada a estas líneas y a otras, que me regalara un juguete y me contara cuántas veces estuvo enamorado, que me explicara qué carajo hacíamos los dos en un camino de Neuquén rumbo a las torres de YPF, mientras en el transistor se apagaba la voz de Julio Sosa, cubierta por los acordes de otra marcha militar. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas. Tierno, no siempre, Osvaldo, y siempre una capacidad de contar las cosas. Nora Veiras en otro registro. Nora Veiras con la netbook ahí viendo, leyéndome, haciendo la recorrida de los medios, que da gusto, ¿no? Impresiona. Impresiona la reacción de los, bueno, del país y de los lectores del país. Sí. Yo no sé con quién están más indignados, si con Evo Morales o con Rajoy, porque no defiende a España, sí, ¿no? La presidenta Cristina Kirchner también tiene sus fans. Recibe mal, sí. Recibe mal, pero son muy muy agresivos. Realmente son más, mucho más que los comentarios de los lectores de los diarios de derecha en Argentina, ¿no? Hay algunos que dicen, por ejemplo, esta es la consecuencia de la política de este ese impresentable, por Evo Morales, obviamente. No, aquí en Sudamérica no expropian, roban. ¿No? Otro que es, esto es el pago por la condonación de la deuda de 10.000 millones de euros. Pero no lo echamos en cara, basta con que se lleve a todos los bolivianos irregulares en España. Son terribles, son realmente terribles. Otro que dice, hace una semana en este foro, ante los insultos de la Argentina, comenté que no se confundieran, que Brasil es la locomotora económica de Latinoamérica, pero que en realidad el líder ideológico y cultural, el que marca tendencia, es Argentina. Cualquiera que haya visitado ese continente se da por enterado. ¿Y Rajoy? No, son feroces. La viuda negra, le dicen a la presidenta argentina, entre otras lindezas. Sí, otros se burlan de la supuesta peluca de Evo Morales y de los labios de la Kirchner. Karcher, le ponen, ¿no? Porque Rajoy es tan lindo. Ahí van a acabar con todo, y no han dejado nada, se une otra más. Nos van a quitar hasta la chaqueta, en el supuesto de que sea nuestra, claro, dice. Bueno, Festival del Humor, dice otro. Hace una semana, en este foro, este es lo mismo. Dice, pero es que tenemos la izquierda más gilipollas del mundo, nos roban y apoyan a los ladrones. Esto no ha hecho más que empezar. Soy Aita. Qué gran razón tenía esta gran política española que pasará la historia por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Los nombres de los supuestos lectores también son increíbles. Ave María Purísima es uno. Pecado concebido. Claro. Debe ser otra. Claro. Sin pecado sí. concebida debe ser otra. Sí. Pero realmente, Mariano, vas a tener que pedir ayuda a Zapatero. Si no es suficiente, consulta con Pedro J. o Intereconomía, a ver si te echan una mano. Claro. Hasta el viernes que viene. Porque, bueno, acá también se refleja los lectores tradicionales del País de Madrid, que era un diario muy ligado al PSOE, sí, ¿no? Sí, y que sí. le pegan a Rajoy diciendo, bueno, el Zapatero nos defendía y Rajoy está haciendo lo peor. Mientras que otros dicen que lo que hizo Zapatero fue despilfarrar y ahora el pobre Rajoy tiene que pagar las consecuencias del despilfarro de los socialistas. En general, digo, el tono de la cobertura del País es el online, son las primeras noticias, es el primero de mayo, deben tener, uno piensa en cualquier lugar, deben tener una planta relativa, deben estar trabajando poco. Hay alguno que ironiza un poco, ¿por qué no te callas, Rajoy? dice Carvasca, también para el rey, todo vuelve, todo vuelve. Hay algunas críticas en general. Los mensajes son tremendos y la, insisto, la cobertura hasta ahora tiene un grado de neutralidad. Y cuando uno mira las noticias del día del país, las noticias del día son, los de, paso a decir, menos ingresos. El gobierno confía en que la subida de impuestos revierta en la tendencia. Presupuesto a la contra, las inversiones caen 5.400 millones. Despido fácil y barato. O sea, la nueva legislación permite que se despida a las personas con pagando poquito. Todo esto está en danza y todo esto estará en danza, sin duda, en los próximos días. Notable medida de el presidente Evo Morales, que le traen a la memoria uno el momento en que Argentina desendeudó con el Fondo Monetario Internacional. Toda la claca argentina puso el grito en el cielo y ahícito nomás, en cuestión de horas, Brasil, el modelo de seriedad, acrisolado, el niño bueno del grado, según nos los presentan a nuestro aliado estratégico, hizo lo mismo. Hay un tono de época en todo esto, hay un clima de época y hay que saber mirar. Nosotros nos estamos yendo, volviendo mañana. Y tenemos un temazo de salida, un temazo, Gaby, y con él nos vamos. Lo pidió Luis de Ciudad Evita, de Raúl Porchetto y Sandro. Ojo, epa. Oh. Epa. Ojo, bailando en la vereda. Ahí estamos. Qué loco. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Oh, pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda. Dando vueltas, saltando hasta las estrellas. Lo estoy rugándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó. Oh, que amó. Esta noche. Sí, sí, sí. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, 2 décimos, humedad 59%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán 20 grados, 2 décimos, la temperatura 57%, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Reiteramos, Evo Morales expropió la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Se trata de la transportadora de electricidad manejada desde 1997 por la empresa Red Eléctrica Internacional.